Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peña, ¿y cómo estamos? Hoy empezamos desde Alicante con un adelanto del CD de La Familia. El tema es KSK8. A punto de caer toda la arena en el cristal. Lluvia de arroz, absorbe la tormenta, se alimenta. Diviértete, te deporta, porte constancia. Mente libre ante tanta noción de existencia. Causa de topongo copas, me envuelvo de cultura. Del ulular, del rumor de cada tropa. Dicen un momento crítico en el mundo. A lo hijab nos llega, esa brisa gris dulce que pega. Despierta, avisamos de esto, del underground a los focos. El planeta se asfixia y somos la plaga. La daga que mata a tu hermano, yendo de la mano a casa por la espalda, traicionado. Eso es lo que venden, no, hijo de puta. Medios de comunicación y radiación de la depresión. Gremio empresarial les dan el don del punk. Roban, esconden, lo digo porque lo soy cowboy. ¿A juzgar a quién? Que paguen ya la cárcel al patio de gallos. Descansen en Guantánamo. Paso hoja, que leo, que veo. Información vacía, periódicos, historias de TPO. Sujetos a la velocidad del tiempo. Lo rápido que pasan las cosas, abuelo. Extra, a mí no me la das con queso. Extra. En tu traje, en tu chal, en tu trenca se rompe la cuerda, se tensa en defensa y son tus aires. Te matan, revientan, vida de diseño que los malos inventan. En tu traje, en tu chal, en tu trenca se rompe la cuerda, se tensa en defensa y son tus aires. Te matan, revientan, vida de diseño que los malos inventan. Hija poderosa por la noche con tu hijo. Intolerancia eclesiástica mientras te dignifican. Conservador, no, arcaico. Llenáis los clubes de putas llevados por los psycho. Me llama porrero, vecino. Le preguntas a tu hija, una mamada, otra sortija. Combino, celebro, vivir con Dios. Familia, gente, sangre, agua para incendios. Cuando sales con el rayo que penetra en la fosa. Cuando cada amanecer te trae bonitas cosas. Piensas, sientes, tempus no tsuchi. Tan lejos, tan cerca, aquí, allí. Sabes como yo que remiendo a la tienda. Lo importante que tú te entiendas. Illuminati, vendas en los ojos y la boca a ti. Parece que a eso este sistema invoca. Sabes, lloro por el día, por la noche, fuera dentro de ti esto. Y ahora bajamos a Murcia con Sape y su maqueta entre críticas y halagos. El tema es Crónicas, producido por Owan con Ose Misionero y Owan. Son mis crónicas, orquestas filarmónicas, sonóricas, ricas en vitaminas. Son mis crónicas, orquestas filarmónicas, sonóricas, ricas en vitaminas. Ya no me importa, con esta me apunto otra. Yo soy el dog que cobra, ya no me fío ni de mi propia sombra. De asombras, el Sape coge la onda. Entre críticas y halagos, destaco por lo que hago y porque del ritmo soy esclavo. Siente mina duro, exclusivo y puro. Siento decirte que mi rap ofende, que no pase nada, de ellos depende. Aquí los problemas se resuelven y aquellos maravillosos años se vuelven. Nosotros les damos, ellos reciben, que sigan así que lo brillen. Camino por el borde preparado, como se esconde, está asustado. Mira, te persiguen, estás cagado. Saber en qué cara estás llevando. Pierde, yo gano el resultado de todo visto pasar en el pasado. Todo el tiempo nos ha juntado, o si con el tiempo está conectado. Cuenta en suma realidad o ficción, es irresistente, atente a la presión. Paga lo que vale convertir campeón. Quieres pase micro pero no entras en acción. O se tiene algo preparado y cuento a mis hermanos con los dedos de una mano. Es tiempo perdido, mal aprovechado. Quieres ser artista sin estar preparado. Años labrando el proyecto, el público lo pide con su aplauso. 20 días, let's go. Gracias por estar siempre presente en el directo. Mantén la distancia, cuida con quien andas. Cada paso a paso pone en duda tu palabra. Estás en el vértice, compi de cómplices. Nadie ve real ni la mitad de lo que dices. Dos veces no pasará este tren. Suena la campana, así que agárrate. Sube la ventana, levantarte. Cuida lo que hablas porque puede rebotarte. Nadie me ha traído, pero estoy aquí. Solo necesito una libreta y un lápiz. Tengo lo que buscas para competir. Sube el escalón que hay dentro, ya que aprendí. Todo lo que sube tiene tendencia a bajar. Todo el mundo se tiene que rebajar. En esta línea te llevo ventaja. Ladras como un perro y lloras como una amenaza. Todo lo que sube tiene tendencia a bajar. Todo el mundo se tiene que rebajar. O si yo, Juan, conecta con Chape. Junto a misioneros suenan cajas y graves. Solo dos caminos, cada cual tiene su riesgo. Todo en una carta, bajo el cielo o el invierno. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el que pido? He convertido a mí mismo en mi propio enemigo. Solo dos caminos, cada cual tiene su riesgo. Todo en una carta, bajo el cielo o el invierno. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el que pido? He convertido a mí mismo en mi propio enemigo. El tiempo corre, pero va en mi contra. Cada segundo importa, va cerrando puertas. No te das cuenta, estás atrapado. Salir de este pozo está complicado. Duele y la esperanza muere porque sientes el dolor. Cada vez que te recuerdan que no fuiste tú el héroe. Y suele volver a tu cabeza aquella sensación de sentirte una mierda. Calle es lo que estás oyendo. Estoy por encima, está muriendo. A veces me tiran puya suya, vuestra envidia suya. Nace de nuevo OG. Tira veneno, es misionero. Odiate a ti mismo antes de dar un paso, chica. Soy aquello que estás soñando. Gasta, gasta, profano mi estilo desde niño. Corazón frío, un mecanismo. Sangre caliente, viviendo de mente, sacando de quicio con sabe. Mi gente del ciente lo sabe. Algunos critican, algunos se largan. Algunos se largan cuando llego. Algunos se quedan, me dan su respeto. Algunos hablan que soy de gueto. Otros dicen que no soy eso. Nadie me conoce, esténse quietos. Guarden silencio, soy de los grandes. Me como a los nuevos, me comen los huevos aquellos que joden mi nombre. ¡Nombre! ¡De la cara como los hombres! Solo dos caminos, cada cual tiene su riesgo. Todo en una carta, bajo el cielo o el infierno. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el que pido? He convertido a mí mismo en mi propio enemigo. Solo dos caminos, cada cual tiene su riesgo. Todo en una carta, bajo el cielo o el infierno. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el que pido? He convertido a mí mismo en mi propio enemigo. Bueno, y ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Ahora nos vamos a Burgos, con The Loke y su maqueta Caso Omiso. Vamos a poner dos temas. El primero se llama Caso Omiso. Yo nunca fui consciente de la repercusión que podía tener una puta cinta ni nada, pero al final, mira, gracias a las cintas la gente las conoció. Se trata de expresarse, hacer la mierda más sonora y que la pongan a tope en el parque. Si no has sentido eso es que no estás vivo, primo. Traigo un colectivo activo que es pa' cojonarte. Un surtido impresionante de mendigos y mangantes que van a robarte, van a quemarte por farsante. El jazz es mi laxante, cuando lo escucho me cago. Yo soy underground, ellos solo son esclavos. Solo son esclavos, esclavos del rap. Hablan del graffiti sin saber en sus tracks. Ellos solo saben divulgar, yo les voy a enseñar lo que es el rap de verdad. Mira, aprende del que sabe, si no entiendes ese sello te contratará solo por lo que vendes. Les importa el dinero nada más. Prometen cosas que no cumplen jamás. Discográficas acabarán mal. Acabarán mal, es normal al fin y al cabo. Acaban ofreciendo su vida por 20 pavos. Total, ¿para qué? Si estoy mejor en Miquel. ¿Qué importa el pincel, sino quién pinta con él? Sucede, se juntan y ya suena nuevo cede. Por amor al arte un privilegio te conceden. Abusan de The Loke aunque nos traten de ustedes. No cotizan en bolsas y en la calle y las paredes. No hay más perro que ladre, ni broca que taladre. La voz loca, compadre, no hay ritmo que descuadre. Digo, has de pensar, pero nah, no lo pienses. Que jodan al rap, mejor que salga como sientes. No firmo tus papeles, ni quiero ser como eres. Tú vas de underground, yo 24-7 soterrao pa' que te enteres. Da igual tus mujeres, tus coches, tu dinero. Siempre hago lo que quiero. hago lo que quiero. Yo soy maquetero, paso del reggaetón y del perreo. No soy bueno, por eso no me lo creo. Fichar por discográficas es algo que no me planteo, porque el rap es libertad de expresión. No es opresión de discográficas que te hagan presión. Yo tuve la lección y saco mi propio producto. Hago lo que quiero yo y mi puto grupo. Grupos de low, y tú quieres comprar mi flow. Quieres que sea tu marioneta pa' moverme los shows. Quieres cambiar mi cultura y robar mi fuerza. Disfrazarme de yankee que te firme mi condena. La nueva escuela ya nació asqueada por culpa de vendidos que quedan en la estacada. Burgos Primo está encendido y consumidos los que hacían nada. No guarde el hueco a mi rap, mi clan está en la entrada. And for all of you out there who's saying this and that, you remember this, remember this, remember this, remember this. But only one is still king. I like to kick raps, have none. Bueno, y otro tema de The Low que es Hell of Fame con Cherokee. Y eso es todo por hoy. Esto es rap, es lo que siempre quise hacer y sentí al crecer. Es mi forma de ser, también es mi deber. Empezar desde cero es nacer. Solo me queda la familia y libertad para aprender. Vuelvo a aparecer desde la calle y es para vencer. Pertenecer a tu banda no puede ser. 0-2, ya ves, es la lucha contra el poder. Fight the power, joder, en este mundo me dejo la piel. Voy al 200%, me tienen que arrancar la hiel. No cedo mi terreno, mi instructor se llama Bell. Tan tranquilo como un Kel, en la vida de un hotel. En tu fiesta, en tu sala, en tu parque sueno bien. Siempre voy con mis hermanos, tío, lo hacemos fetén. Desde el centro de Burgatis, que pa' mí es como le den. Bigote, my friend, fluye, golpea. Si vienen buscando peleas reales, no preguntes por qué. Hoy intento hacerlo bien pa' que el 0-2 no falle. El rugido del crucero, tío, vuelve a las calles. Es Burgos en erupción, la reacción de estos chavales. Hoy sonamos underground, ya es bastante pa' que calles. Pa' que atiendas y no rayes y que tiemblen las ciudades. En tu barrio ya lo saben que el 0-2 es grande. Arden cuando mande, flipa puto rapper. Ya sabes quién son, son The Low Motherfucker. Nacemos y crecemos y luchamos en los parques. Entrenaos en la calle como gallos de combate. Esto va dedicado a la gente de mi Arate. Mi familia, mis hermanos y todos los que son reales. Supervivencia entre drogas y animales. Supervivientes, primo, ya saben, no son normales. Conocemos ciudades, portales, hoteles y hostales. Dios vive en nosotros y nos hace inmortales. Soñar con un rabo gordo a ti es lo que te pone. No des la mano y métete por culo el teléfono. Morirás a hierro, bromas de la Herrera. Magos que la sacan del conejo una chistera. Si muero yo, se queda la Burgatti viuda. La cosa cruda, la música rap desnuda. Pienso, es cierto, siempre me digo al todo. A la larga, queriendo sin querer, todo lo jodo. The real people, que revienten tu equipo. Que cada cual mete un toque al track distinto. The real people, tú sube el bolso mongol. La mierda que compongo, que se entere tu distrito. Suena al centro, cuelga en el YouTube tu track. Pon que eres el crack, pero tú no eres de los nuestros. No comeback, The Low siempre ha estado en esto, trayendo buena mierda, real rap de un modo honesto. Tú calla cuando yo hable, dame fuerza y ganas como me las dan mis padres. Jesucristo está en mi sangre, sigo siendo el de antes. Canto pa' las calles, vuelve nuestro rap al parque. Manos en el aire, vuelve el agua al cauce. Mis palabras son mi arma que es de largo alcance. Minas anti-rapper, ni tu crack preferido hace que mi equipo falle. Lo sabes, vivo y es bastante, sí. Sobrevivo en este infierno sin miedo. Sé que hay que morir, elegir. No, en esta vida estoy de paso. Vive el día a día sin pensar en el descanso. Burgos es mi barrio, grabo con mi gente un clásico en tu barrio. Quien quiere ser malo no te quiere ni tu hermano. No hables tanto cuando canto y hazte algo. Hemos vuelto a hacerlo hardcore. Sí, sí, Hell of Fame, el infierno de la fama. ¿Por qué no íbamos a seguir haciendo lo que nos da la gana, eh? Esto es la mierda que se hace en Burgos, tío. The Low Warriors, yeah. Si estás en la calle sin billetes, billetes. Hacerlo bien es la mejor de las formas. Original, si no me gusta que se joda. Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que hago. Yo represento hip hop, más allá de modas. In the clubs, in the deeps, in the after hours. Yo represento hip hop, más allá de modas. In the clubs, in the deeps, in the after hours. Yo represento hip hop, si no le gusta que se jodan.